Unos cracks, el grupo de Cutting a Wall. Y nosotros, Elisa, ahora ya te doy paso a ti. Cuando quieras, empezamos la entrevista con este grupo. Sí, que ya estábamos deseando empezar. Y bueno, para empezar un poco os voy a preguntar cómo surgió la idea de... Es obligado preguntar cómo surgió la idea del grupo. Si os conocíais ya de antes, os habéis conocido más a partir del grupo. A ver quién me responde. Bueno, pues hace muchos años en el Cabañal pues teníamos un estudio de pintura. Y ahí, pues para matar un poco los domingos por la tarde, empezábamos a montar jam sessions con un montón de gente, amigos, tocando pues cada uno su instrumento. Y ahí poco a poco pues nos juntábamos más veces y empezábamos a, pues lo de siempre, a buscar un local de ensayo y empezar. O sea, que os conocisteis gracias a la música, no os conocíais de antes, bueno, erais amigos o... Bueno, yo trabajaba con Fred, entonces coincidimos en el trabajo y de ahí fue cuando él me dijo que estaban haciendo unas jams en el Cabañal y ahí pasamos y poco a poco ahí, pues viendo las inquietudes artísticas de todos, decidimos al final montar un proyecto nosotros. Bueno, antes de seguir tengo que decir que el primero que ha hablado ha sido Frederic, ¿no? Si no me equivoco, belga, después ha hablado de Fred, bueno, también está Marta, la voz, y David. Uh-huh. Y bueno, pues si quieres hacerlo tú, otra pregunta. Bueno, los cuatro componentes del grupo Cutting a Wall. Cutting a Wall, ¿cómo se os ocurre el nombre? Bueno, eso es culpa mía. Fue por un tema de The Cure, que la canción es exactamente A Night Like This. Y hay un momento en la canción que dice, que yo entendía, I'm like a cat in a wall. Y a mí me gustaba mucho la imagen, la veía una imagen muy romántica, soy como un gato en un muro. Y sin embargo, luego cuando leí la letra, lo que decía era, soy un corte en el mundo. Y bueno, aún así pensé, bueno, si algún día tengo un grupo, me gustaría que ese fuese el título del... Bueno, el nombre del grupo. Cutting a Wall, Elisa, que además tú querías destacar que la imagen que tiene el grupo... Sí, la imagen que vi en MySpace me gustó mucho, en el cristal ahí escrito el nombre. Y bueno, todos los demás estabais de acuerdo en el nombre del grupo, ¿os gustaba la idea de Marta? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Yo al principio pensaba que tenía que ver con un libro de Edgar Allan Poe, el tío que mata a su mujer, pero luego el gato se queda dentro y... Todos teníais una idea distinta. Del gato, pues, pero no, resulta que es de una canción de The Cure. Bueno, cada uno puede decir que es por una cosa, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo lleva tocando juntos exactamente? Bueno, más o menos, Cutting a Wall. Bueno, pues lo de las jams, esto era 2007-2008, pero cuando ya empezó a nosotros a darle forma ya a lo nuestro, pues sería hacia finales de 2008. Ahí fue ya cuando empezamos a hacer las canciones y ya a tomárnoslo un poco más en serio. Uh-huh. Bueno, ¿alguno de vosotros había probado suerte en algún otro grupo? Sí, bueno, yo... David, ¿no? Sí, todavía no había hablado, David. Y yo venía de Furious Planet y, bueno, y de un montón de bandas... Bueno, he estado tocando desde los 17 por ahí, no he parado de tocar en todo tipo de proyectos y bueno, esa era mi experiencia. Luego, pues eso, conocí a Fred, a Marta y a Fred en las jams del Cabañal y bueno, ahí fue surgiendo pues este proyecto nuevo. ¿Para los demás era vuestra primera experiencia? ¿Era la primera vez que cantabais vosotros? ¿Cómo? Bueno, habíamos estado con otros grupos. Bueno, en mi caso yo había estado... en otros dos grupos, lo que pasa que nunca se habían formalizado ni habían llegado a nada serio tampoco, aunque este igual tampoco. Y bueno, creo que tú también lo yo en Bélgica siempre he tenido, ¿sí? Bueno, he tocado con grupos, pero nada, digamos, tan serio como Cat in the Bow. Bueno, serio, quiero decir que... Todo bueno, serio. Sí, pues eso. Y aquí, pues en España, pues... con David y con un amigo que se llama Gerard, que si está escuchando, pues le vamos a invitar a tocar un tema, porque toca el didgeridoo, y si está escuchando, pues puede venir el viernes, que tocamos en el Matiz. En la sala Matiz, exactamente. Sí, a las 10:30. A las 11. Ah, a las 10:30 he visto yo sí, en el... Sí, bueno, 10:30, 11. Sí, lo típico. Y después hay otro grupo. Sí, primero tocamos nosotros y después hay un grupo que se llama T-Bug, que son amigos nuestros, y a ver si montamos una noche Guay. Sí, que vaya todo el mundo, que están invitados. Este viernes a Sala Matisse, Katina Wall, que a mí me hace gracia, Elisa, de cómo Frederick pronuncia Katina Wall, igual que nosotros, de bien, sí, igualito, vamos. Una pronunciación inglesa que tenemos. Yo estaba preocupada por eso, sí. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, también quería preguntaros, ya sé que es difícil, bueno, difícil o no, igual a vosotros os resulta sencillo, definir el tipo de música que hacéis. ¿Cómo la definís? Si lo tienes claro, ¿no, Marta? No, al revés, no lo tenemos nada claro. Nada. Pero para nada, no... Pero ni nosotros ni nadie que nos escucha. Bueno, yo a ver, sabemos que puede estar dentro del pop rock, sí. O del pop. Indie rock. Sí. Rock, es que claro... Tiene tantas... un poco de todo, ¿no? Bueno, yo veo que vosotros, por lo menos en la página que yo vi de Facebook, lo definíais como eso que has dicho, pop, indie rock. Sí. Por poner algún nombre. Había que poner yo algo, ¿no? No creo mucho las etiquetas tampoco, o sea sí. Que, pero bueno, algo por ahí va. Ya sabía que era difícil, pero había que intentarlo. Y bueno, también quería preguntaros, ya sé que The Cure ha tenido que tener alguna influencia por lo que ha dicho Marta en el nombre, sobre todo, aunque sea una equivocación, pero ¿qué influencias? Sé que todo el mundo tendrá diferentes, cada componente tendrá las suyas, pero más o menos, ¿en qué coincidís en las influencias? O decirme cada uno las que pensáis. ¿Pero como grupo o cada uno? En vuestra música. ¿Cómo ha influido grupos que hayan influido en vuestra forma de ver la música y en cómo la hacéis con el grupo? Hombre, hemos escuchado música muy diferente todos. Hemos venido cada uno en un sitio, pero bueno, yo creo que hay algunos grupos que sí que los tenemos comunes. Hemos llegado a un lugar común, por ejemplo, Radiohead, siempre nos gusta a todos. The Cure, luego yo que sé, algo de Deftones, Smashing Pumpkins... Y bueno, por aquí Fresh ha mamado más del jazz también, o sea que tendrá otras influencias. Tom Waits, bueno, te lo puedo decir. Sí, bueno, también contigo, David, coincido con Pixies y grupos también así más... Pero bueno, el blues también, yo y Fresh lo hemos escuchado bastante, y el jazz también. Uh-huh. Es una mezcla, todos venimos un poco así. Sí, imagino que cada uno tendrá influencias distintas. David está un poco callado. Sí. Está asustado. Sí. No, es que yo tengo gustos muy abiertos, entonces decir lo que me gusta sería una, puede una decir locura de todo. Y posiblemente no influya mucho en cada uno. Bueno, no tiene por qué influir, yo me refería a cada uno, de dónde ha sacado, bueno, dónde habéis sacado ideas o... Sí, pues yo creo que eso lo que han dicho Cure, Pixies, Tom Waits, Nails and Snails. PJ Harvey, también coincidemos. Muchos. Sí. Por eso también es tan difícil definir el tipo de música. Bueno, chicos, tenéis una maqueta con vuestras canciones, pero creo que todavía no tenéis un disco grabado, ¿no? No. ¿Está en marcha? ¿Hay algo ahí pensado? ¿Está en proyecto? Bueno, estamos esperando a que alguien nos... Sí, a ver si... Sí, estáis buscando propuestas, ¿no? ¿Habéis probado en discográficas y demás? No, lo cierto es que aún no. De hecho, la maqueta la vamos a tener para el concierto el día 30. ¿Sí? Porque hasta día de hoy aún no tenemos nada. O sea, que tenemos un privilegio, sí, con la maqueta. Sí, sois los primeros. Sí. Y bueno, pues, y a partir de entonces es pues mover un poco la maqueta y a ver si es suerte. Sí, sí. Ahora y seguís perfecto. Componiendo nuevos temas. Y... Sí, claro, sí. Claro, continuamente, ahora ¿no? El tema ya, lo ideal es ya no parar. Uh-huh. Haciendo conciertos y componiendo, y a ver si alguien nos descubre, alguna discográfica o algún productor o... Sí, tú dilo bien alto. ¿Están escuchando? Si no, pues seguimos. ¿Quién sabe? ¿Quién te puede oír? Claro, claro. Bueno, de momento, promoción si estáis haciendo, como ha dicho Frederick, el concierto el viernes en la Sala Matisse, a las 10:30 o 11, no sé... Bueno, más o menos el tiempo... Hora oficial 10:30, ¿no? Pero sí, se alargará aquello... Bueno, típico de los conciertos. Pero bueno, eso es el día... el viernes a las 10:30, y el 19 de junio también creo que tenéis un concierto en la Sala Mirror. Sí, porque resulta que hemos salido, bueno, somos finalistas en un concurso de música que se llama Emergenza. Uh-huh. Y pues la final es en la Sala Mirror, creo, sí, el sí, 19 sí. de junio. Ajá, yo no sabía que era por un concurso, me acabo de enterar. Bueno, es la final de Valencia, luego es a nivel nacional, y luego el que gane en Valencia irá a Barcelona a tocar en Ramatás, que es la final de España. O sea que, bueno, está muy bien lo de tocar allí, sí. Y bueno, ya habéis, con respecto a los conciertos, ¿habéis superado ya lo del miedo escénico o...? No, yo creo que esta noche se ha podido notar en mi voz, la primera canción. Oye, ¿qué va? Si lo haces, yo al menos lo he notado. Tembleque, bueno, yo algunos sí que lo han notado. ¿Tú lo habrás notado o qué? Y bueno, y las manos me temblaban, yo aún no lo he superado, bueno... Yo todavía no lo he superado. Bueno, cuando pero llevamos un rato en el concierto... Bueno, tocar con nervios, ¿no? Claro. pero pues conforme pierden... va avanzando el concierto se van perdiendo. Ya, claro, pero pues si se pierden los nervios del hay un de poco actuar. De tensión. Bueno, siempre me entran los nervios a partir de la tercera canción. No sé por qué. Después de haber empezado, al revés que ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Antes estoy muy tranquilo y luego a partir de la tercera, pues... Se da de ver a la gente. Empiezan a sudar las manos, tengo que apretar las baquetas muy fuerte. Lo tuyo para... es peligroso, entonces. Claro, porque... pues está bien, no está mal no perder esos nervios, pero yo creo que es la ilusión o... No sé, si se pierden los nervios parece que se pierde la gracia, ¿no? Y está muy bien. Y no se ha notado nada, Marta, que conste. Claro, me que sí. Y bueno, ¿ya tenéis alguna anécdota en cuanto a conciertos? ¿O no os ha pasado nada? Sí, lo que pasa es que yo esto no lo puedo contar en radio. No te preocupes, y después de lo todo que ha contado Javi... Bueno, pues yo puedo contar que en la semifinal de Emergenza la primera anécdota fue que a Marta ya le pidieron su primer autógrafo. Oh, mira. Y no sabía qué poner. Que te pilla muy... De hecho le pregunté qué tengo que poner para que en qué se pone un autógrafo. Me dice la chica, ¿es tu nombre o el nombre del grupo, no? Y yo, pues sí. A partir de ahora sí siempre así, que si no se va a sentir estafada la pobre chica. No, al siguiente ya me lo ocurre más. Ah, vale, ya. Vale, lo has variado. Bueno, sí. Ya tenía el original. Sí. También puede decir eso. Bueno, Elisa, Katina Wall, este viernes en la sala Matiz, a las 10:30, allí okay. Todo el mundo. 10:30, 11, pero a las 10:30 para prevenir, en la sala Matiz, como decimos, este viernes. Y el 19 de junio en la sala Mirror, actuaciones de este grupo. Sí, apoyarlos, a ver si ganan. Yo sabía yo que era concurso, así que habrá que apoyarlos. Oye, pues antes de despedir, a mí me gustaría que mandarais aquí un mega saludo para los oyentes de la Radio Municipal de Manises, para el programa ¿Cómo está el patio? Un saludo a los oyentes del programa ¿Cómo está el patio? Y a mí, eso sí, me gustaría que el título del grupo lo dijera Frederick, es que tiene una pronunciación perfecta. Así que cuando queráis, los micros son vuestros para mandar un saludo. Bueno, pues muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Manises. Sí, sí. Bien. Y nada, esperamos que os haya gustado Katina Wall y bueno, a ver si nos vemos el día 30 en el Matiz. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por invitarnos y nada, os espero en este viernes en la sala Matiz. Uh-huh. Bueno, un saludo primero a mis primas, que seguro que me están escuchando. Bueno, y lo mismo, muchas gracias por habernos llamado y bueno, nos vemos el 30. Pues lo mismo, muchas gracias a Cómo está el patio por habernos invitado. Aún es una sorpresa cómo llegasteis a nosotros. Y nada, y decirle a la gente que si le ha gustado lo que ha escuchado, que era en plan acústico, pueden escuchar las canciones en el MySpace del grupo. Es www.myspace.com/KatinaWall. Bueno, pues Katina Wall, ya sabéis, la sala Matiz a las 10:30 este viernes. Ahora os dejamos con un poquito de música de ellos y ya nos cantan su último tema aquí en Cómo está el patio. Tonight. another sound behind my heart. A fainted ghost was at my side. Tonight, oh lover, oh lover, will remember me when I'm away. September, hey, hey, September.